Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Los cuidados corporales. Hoy prepararemos el momento del aseo de nuestro bebé. Por ejemplo, el bebé está apoyado en su cuna o en un lugar seguro, despierto, y es el momento de bañarlo o cambiarle los pañales. Le sugerimos que es muy importante ponerse frente a él o a ella, que nos pueda ver. Luego hablarles y explicarles qué es lo que va a suceder. Anticiparnos a las situaciones genera confianza y seguridad. Observamos sus reacciones y esperamos unos segunditos para darle tiempo a que se acomode. Mientras tanto, podemos continuar hablándole. Que le vamos a cambiar los pañales, que se ensució un poquito, o que preparamos el baño calentito. Luego lo alzamos con suavidad y con amorosidad. Siempre mirándolo para que sepa que estamos ahí. Un sostén seguro brinda confiabilidad. Le podemos seguir hablando y le ponemos palabras, por ejemplo, si lo vemos contento o lo vemos inquieto o lo vemos cansado. Luego, llevamos a cabo la acción. Lo bañamos, lo cambiamos, siempre forma conjunta, mirándolo, sosteniéndolo en nuestros brazos. Es importante tener en cuenta que es el cuerpo del otro o la otra a quien vamos a tomar. Pedirle permiso, anticiparle nuestra acción, es una forma de respetarlos y es una forma de que a futuro sepan cómo son esos cuidados con el cuerpo del otro o la otra. Bueno, nos seguimos escuchando. Hasta la próxima.